Será un buen año para ella, Madonna. Más adelante les estaremos dando actualización desde estudio, donde ella aparecerá, y no solamente ella, sino alguien más. Material Girl. Vamos a hablar de un tema en el que Catalina es experta. Maestría tengo. Podría dictar una clase, un diplomado, y es Harry Styles, en serio, muy bien, Catalina. Oye, sí, lo he estudiado mucho, estaba muy pendiente de todo lo que pasa en este 2026, claro. Y en este regreso musical que tiene Jarritas, y resulta que hace como unos dos meses, un mes y medio, les contamos que él es el curador encargado de elegir bandas y artistas que se van a estar presentando en un festival en Londres, que es el Meltdown 2026. Ok. Y él ya confirmó su nómina de presentaciones. Este es un festival que arranca en junio, exactamente el 11 de junio, y cierra el 21 de junio. Cada día son más o menos dos o tres presentaciones de artistas. Hay unos que repiten dependiendo del día. Y está, por ejemplo, Warpaint, que van a abrir el evento. Ah, va fantástico. A estar... ¿Sí? ¿Te gusta? Amo Warpaint. Muy bien. Ah, mira, Jarritas tiene buen gusto. Muy bien, sí, eso yo sí te no he dicho. Dudo. Stephen Fredwell, también va a estar Orlando Weeks, Bar Italia, Dave Hines, Job Hawkins. Hawkins, vamos. Va a estar James Murphy. Divina, muy sí, bien. Sí. De LSD Sound System, que pues él ha hablado de mucho de sus influencias en su más reciente disco. Así que ya salen mañana justo las entradas para que puedan comprarlas y están por ahí en Londres, y él también estuvo hablando de todo este proceso de ser curador de este evento musical, y él dice: la música es mi vida, cada artista que participa en el festival Meltdown de este año significa mucho para mí, tanto como fan como músico. Es un verdadero honor recibir a leyendas que han allanado el camino para las generaciones que les han venido, así como a nuevos artistas que me han inspirado a superar mis límites creativos. Hay actuaciones increíblemente únicas y en su tipo planeadas, y este es un lugar muy especial para disfrutar de la música en directo. Espero que los asistentes y artistas tengan un momento inolvidable en el Meltdown, porque yo no puedo esperar. También hay que recordar que en este festival estuvo, por ejemplo, David Bowie, sí, Nick Cave, Patti Smith, Grace Jones, Nile Rodgers, Robert Smith, Yoko Ono. Mejor dicho, es que... ¿Y él siempre ha sido el curador? No, o es este año por primera vez se estrenó como curador. Siento que lo hizo bien, escogió una nómina muy chévere. Me gusta que está electroniquito. Exacto, además que está rompiendo récords, ¿no? Por ventas en el Madison Square Garden, en Wembley, por su disco. Y pues mucha gente se estaba quejando que pues sus espectáculos estaban muy caros. Y sí, Jarritas, me hiciste gastar mucho dinero para ir a verte en agosto. Catalina. No hay problema, yo lo hago. Exactamente. Pero entonces, nadie te obliga, Catalina, nadie te obliga. Él dijo: vamos a hacer una cosa. Y es que de los conciertos en Wembley, el cantante va a donar una libra de cada entrada a una fundación que es especializada en proteger a los músicos locales de Reino Unido para apoyar el talento emergente. Ah, bueno. Mira, se pone la mano en el corazón. Pensando en los demás. Ay, exacto, Catalina, debería decirme, también. Tú que eres mi esposa, no pagues, pero yo apoyo tu empresa, Harry Ahora, Styles. Lo haces muy bien, porque ese es uno de los consejos que se tiene, o por lo menos se da con los amigos de artistas emergentes, que si tienen un concierto, pague la entrada, no le pide a su amigo que le regale la entrada, si no pague. Y como Harry Styles es un artista emergente, pues Catalina ha hecho lo propio con él. Te felicito, mira. Mira, esa gira va a ser para su más reciente disco, el Kiss All The Time Disco Occasionally. Y esta canción no me gustaba. Hasta hace un par de días que empezó a sonar en el carro y dije, uff, Taste Back es de las buenas de ese álbum. Aquí está. En Mañanas X a las 7:33. Y la conocimos con esta canción, Billie Eilish, Bad Guy. Y es fantástica ella. ¿Y este video? Sí. Uf. Bueno, están pasando cosas importantes en la historia del hombre, los viajes espaciales. Porque pues hemos seguido todo el recorrido de Artemis 2, ha tenido momentos conmovedores, por fin vimos el otro lado de la luna, recomendaciones varias, saludos, Pero de algo de lo que no se ha hablado, y acá queremos compartirlo con ustedes, es de la playlist que está hecha para ellos. Ah, que está muy chévere. La música, como nosotros acá bien lo hemos contado, ustedes también son testigos, nos ayudan, nos acompañan, nos dan ánimos, y cuando uno tiene la playlist que es, todo sale bien. Uh-huh. Además de compañía, pues la idea también era crear una playlist que tuviera el mismo concepto, que estuviera enmarcado en el tema del viaje al espacio. Son 200 canciones con temáticas ligadas al espacio y la luna. Esto fue creado a través de la votación de millones de personas alrededor del mundo y funciona como una herramienta de acompañamiento psicológico. La playlist está en Spotify por si quieren visitarla, NASA Moon Tunes. Y las canciones, son 200, vamos a leerlas todas. No es cierto. Me asusté. No es verdad. Pero sí, muchas de estas canciones suenan acá, en La Nación de Más Música, por ejemplo. Está por ahí Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra, Man on the Moon, de R.E.M., Rocketman, Elton John. También está Blue Moon, de Billie Holiday. Está Space Age Love Song, de A Flock of Seagulls. Drops of Jupiter, que es de mis favoritas, de Train. The Police con Walking on the Moon. También vemos por aquí The Sky is a Neighborhood, de Foo Fighters. Spaceman, de The Killers. Across the Universe, de Los Beatles. Beach House está con Space Song. Están los 21 Pilots con Ride, uh-huh, también por esos lados. BTS, vamos, Lights, Arcade Fire, Ready to Start. Todo está tan bonito por esa lista. Como les digo, importante que quieran pasar por ahí. Duran Duran también aparece con Ordinary World. Beastie Boys, Intergalactic, Daft Punk, Contact, Adele, Skyfall, Katy Perry, E.T., Coldplay, A Sky Full of Stars, Starman, David Bowie, okay, Queen, Don't Stop Me Now. Bien, y hoy me va a dar un gusto, Catalina. A ver, no, dale. Porque amando toda la obra y el catálogo de Dave Matthews Band, tiene una canción que se llama Satellite. Uf. Ay, mira, sí, esto. Aprobado. Uh-huh. Ya sé parte de la lista. Train con Drops of Jupiter. Llega Disney Plus, la serie inspirada en la historia de Juan Pablo Escobar, un niño criado en un mundo de crimen y violencia. Dear Killer Nannies, creado por sicarios. Puedes disfrutarla cuando quieras porque ya está disponible en Disney Plus. Está llegando Buenos Días, esto es Mañanas X.